Tarde ya, casi las dos. Sombras en la habitación y la luna llena dibujando tu perfil, tan sereno el sonreír, perdido en el resplandor de un mágico mundo de sueños. Me fascina verte así, indefensa, infantil, más allá de todo. Mariposa de cristal, tibia en la oscuridad, y me gusta imaginar que tal vez tú sueñas conmigo. Deja que te acune en mis brazos, no te quiero despertar. Deja que te siga los pasos al soñar, déjame llegar más allá. Siento que tú sueñas conmigo, y a la luz de un rayo de luna nos volvemos a encontrar y flotamos entre la espuma y el coral de un inmenso mar. Deja que te siga los pasos, vamos juntos a volar. Deja que te acune mis brazos, porque ya en tu